nada está en parque y jamás usó reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Canción, tan faltos de aire. decir.